en Guatemala. El tejido artesanal se convierte en un consolidado propulsor de la economía entre las mujeres indígenas guatemaltecas. El emprendedurismo de estas mujeres logró la exportación de estos tejidos a Italia y Holanda. Desde Guatemala nos amplía la información el periodista Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El tejido artesanal es una tradición en la cultura guatemalteca que, además de ser un atractivo turístico, se ha convertido en un propulsor de la economía entre las mujeres indígenas del país, se conoció aquí. En la región Ixil, ubicada en Nevaj, Chajul y Cotzal, en el occidental departamento de Quiché, existen varias comunidades donde la población femenina, por medio de su trabajo, contribuye a la economía de su hogar a través de la elaboración de tejidos. La Asociación Chajulense de Mujeres, conformada por 50 tejedoras ixiles, ubicada en San Gaspar, Chajul, lleva 6 años trabajando de manera directa en la producción de tejidos. El trabajo se divide entre quienes integran la entidad y se asignan diversas tareas como enrollar hilo, cortar, confeccionar y planchar productos. Juana U. Mateo, presidenta de la agrupación, dijo que elaboran productos para el mercado nacional y para la exportación bajo pedido, de los cuales venden un aproximado de 190 mil quetzales anuales, pues han tenido la oportunidad de comercializar sus productos en Italia y Holanda. Hu dijo que este proyecto es una gran oportunidad, pues muchas de las mujeres que integran la asociación dependen de esta labor, por ser la única que les contribuye económicamente para el sostenimiento de sus hogares. María Teresa Raimundo, integrante del grupo con 39 años de edad y madre de 8 niños y niñas, indicó que con este trabajo sostiene a su hogar junto a su esposo, pues con el telar de cintura logra recaudar entre 300 y 400 quetzales mensuales, aunque a veces, por la falta de pedidos, disminuyen sus ingresos. En Cotzal se encuentra el grupo de mujeres artesanas Chaxay, que forma parte de la Fundación Agros, donde trabajan 50 mujeres y han capacitado a 200 más, pero por falta de demanda no se han podido emplear. La información revela que en la actualidad las mujeres tejedoras, además de fabricar bolsas, carteras, bigoteras, servilletas y manteles, elaboran accesorios para baño, cocina y salas, así como fundas para computadoras, tablets, portacelulares y otros productos. El presidente de la Comisión de Artesanías de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Hugo Cabrera, dijo que el país exporta alrededor de 55 millones de dólares al año en productos artesanales, de los cuales el 65% son textiles. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.